Continuamos aquí en Colectivo ofreciéndole a usted, querida audiencia, las noticias que siempre sabemos llevarles, ¿eh? Y ahora estamos en comunicación telefónica con nuestro compañero, el corresponsal Ángel Basile. Cuéntenos, don Ángel, ¿por dónde anda? Buenos días. Buenos días, estamos en Godoy Cruz y Patricia, una grandísima concentración de trabajadoras de la docencia. En el caso particular, ahora estamos con una delegación de General Alvear, Mario Albornoz. Buen día. Bueno, qué gran viaje se han hecho para venir hasta acá. Hola, buen día. Sí, la verdad que sí, salimos muy temprano, pero bueno, vale la pena estar en semejante marcha que es histórica. Creo que supera a la marcha anterior. Sí, ¿en qué es el tercer día de jornada histórica de paro? Así es, hacía muchos años que no teníamos un paro con semejante tratamiento, aparte, 3 días continuos y mucho tratamiento. Bueno, ¿cómo fue en tanto Alvear, ¿no? El acatamiento. El Alvear se mantuvo arriba del 85, 90, hoy creería que debe ser bastante mucho más también, con el acompañamiento aparte de toda la comunidad educativa, de los estudiantes, de los padres, de los abuelos, de todo el mundo. Justamente esa era la pregunta que venía, en tanto la respuesta de la comunidad, ¿no? Así es, sí. La verdad que se está notando, bueno, creo que en todas las provincias están creciendo el acompañamiento. Estaba viendo carteles y columnas de estudiantes secundarios acompañando el reclamo. Creo que esto superó todas las expectativas de todo el mundo. Y ahí me adelanto lo que me puedan preguntar. El gobierno va a tener que tener buenos oídos, buenos ojos para ver semejante marcha y seguramente nos vamos a encontrar con todos los otros trabajadores estatales y organizaciones sociales demostrando el descontento que tenemos en general en el pueblo. Bueno, esto no es solamente, ojo que esto no es solamente a nivel provincial, hoy a nivel nacional CETERA también está convocando otro par. CETERA por fin tomó la rienda de los conflictos nacionales y ha asumido la lucha nacional. Esto se lo habríamos reclamado, todavía habían 9 u 11 provincias en el país que venían con conflicto y CETERA no venía diciendo nada. Menos mal que hoy ya convocó un paro nacional y me imagino que seguramente van a estar acá también acompañándonos en la provincia. Sí, esa marcha va a recorrer, dirige, estamos en, repetimos, Godoy Cruz y Patricia, tradicional punto de concentración en tanto el edificio, el lugar, van a pasar hasta San Martín y ahí, ¿hasta dónde van a llegar? Y si es como la marcha anterior, ¿cómo se llama? ¿Bulón Somer? No, Colón. Y de ahí cruzamos el puente, ¿cómo lo hacemos históricamente? Acá el gobierno, sí. Bueno, y ahí es donde se van a empezar, me imagino, los distintos premiales. Bueno, situación tremenda, la de la persecución, ¿no? Persecución que en tanto, primero sindical y en estos días, por parte de la policía, no sé si eso pasó en Alvear con respecto a la policía que se ha metido a las escuelas. No teníamos registro, lo que sí siempre piden información de cuántos son los que adhieren, los que toman un registro de eso. Acá sí he visto en los medios que han ido ingresaron a la escuela, pidieron libro de firma, cosa que no creo que corresponda. Pero bueno, creo que también están en las mismas situaciones ellos, en el caso de los policías, y responden a órdenes que a veces cuesta decir que no, ¿cierto? Pero si lo vemos con una visión de que somos todos trabajadores, creo que están en la misma situación también ellos. Bueno, Mario, muchísimas gracias. No sé si hay algún compañero que se quiera prestar. Bueno, gracias. Gracias a usted y bueno, felicitaciones a la mosquitera que siempre está al pie del cañón y en todas las movilizaciones. Acá tienes más compañeros de Alvear, si querés, que te puedan expresar otro. A ver, bueno, vamos a ver si. Leandro, ¿me estás escuchando? Sí, señor, aquí estamos. Ahí voy a hablar con otro compañero. No hay... para la mosquitera, unas palabras. ¿Tu nombre? Andrés Pérez de General Alvear. También sos trabajador docente, te viniste desde allá. Desde allá, salimos 5:00 a.m. ¿Cómo se organizaron? En tanto el acatamiento y lo demás. El acatamiento en Alvear ha sido en los primeros 2 días del 90%, ahora en este momento no lo sé porque estamos acá. Alvear siempre se ha caracterizado por tener un alto acatamiento a las acciones directas de los padres. y nos organizamos todos el sindicato, nos empezamos a agrupar para venir, han venido dos colectivos. Ah, bueno. A un colectivo grande y como cuántas tráfico. Seis tráfico. Sí. Bueno, también vi una delegación de San Rafael que se acercó a otra de Malargüe, en tanto del sur, era que ya con eso es una visibilización. Sí, aparte de ayudar, después seguramente tenemos movilizaciones, hemos estado moviéndonos. Por nuestro pueblo. Bueno, el lunes se hizo una movilización muy grande en San Rafael. No sé qué pasó ahí el lunes en la también hubo movilización en la mañana. Obviamente no es la misma cantidad de personas por la cantidad de población, pero también se estuvo movilizando y después tuvimos un plenario, una asamblea en el sindicato. Mañana asamblea, plenario pasado, el plenario provincial para definir cómo seguimos con esta medida de lucha. El sábado hay plenario provincial. Bueno, ¿tenés más o menos idea de dónde se va a hacer? El plenario provincial. Todavía no se define. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, Alberto, quiero decir... No soy Alberto, ¿eh? Fernando. Te estoy engañando con otro compadre, disculpad. Bueno. Bueno, esto está arrancando ahora. En ese instante, por eso está solido y tanto ruido, porque está arrancando en ese instante, en la punta de la columna, la dirigente Karina Sedano, María Esther Linco también, de Saber. Y algunos que otros gremios que vi también, está la gente de Juegos y Casinos apoyando esto, a Tirra, que son trabajadores de la leche, de repartición de leche. Bueno, en fin, escuchá el lío, empezó, y bueno, ahí arranca, termina el tercer gobierno. Muy bien, Angelito, muy completo su cobertura y estamos al tanto cuando usted desee salir de nuevo, ¿eh? Sí, cuando ustedes digan también cualquier cosa que haya algo extraordinario que comunicar, les pido por favor que nos den un espacio. Nos escuchamos en un ratito, compañero. Cómo no, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo y saludos, que no saludé ni a la Valencia, maleducado, ni a la compañera Angelita, ni a la Luli. Qué maleducado. No pasa nada. Me decía mi abuelita mientras me enseñaba los latigazos. Ah, bueno. Qué mal aprendido está entonces, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Adiós. Ahí estábamos en comunicación telefónica con nuestro corresponsal, el señor Ángel Basile, que... Por supuesto, como Radio La Mosquitera, estamos desde las 7 de la mañana.